Lástima, bandoneón, mi corazón. Ronca maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo. Bueno, y esto viene a propósito de que anoche estuve en el nuevo Centro Cultural, o por lo menos una sede nueva, yo creo que las anteriores todavía siguen vigentes, lo tengo que averiguar. ¿De qué Centro Cultural? De Caras y Caretas. Mirá. Han inaugurado un edificio, mirá, lleno de caras y caretas por todos lados. Que debe tener encargado seguro. No me cabe duda. Claro, ahí no puede faltar el encargado. Más de uno. Bueno, tiene una sala, un auditorio lindísimo, que fue inaugurado la semana pasada por Javier Calamaro. Y ayer se repetía esa función, es decir, se hacía una nueva función, porque fui con una amiga que había ido a la inaugural y me dijo que había tenido un toque diferente. Estaba toda la familia, muy conmovedor. En primera fila estaba su mamá. La mamá tiene unos cuantos añitos, como 90. Estaba su familia, estaba su hermano. Estaba Andrés también. Estaba Andrés también con su compañera. Y todos se sacaban fotos con Andrés. Bueno, pero el recital realmente fue muy bueno, muy sentido. Todos lo disfrutamos muchísimo. Y la banda pirata, como se llama la banda que lo acompaña, es realmente excelente. Así que simplemente quería decir eso. Soy muy agradecida por haber... Lamentablemente me olvidé de llevar el grabador, esas cosas que me pasan a mí, porque bueno, a veces también hago salidas que no son de trabajo, y esta no era de trabajo, era absolutamente placentera. Pero viste que es un personaje muy interesante, Javier Calamaro. ¿Te acordás que estuvimos charlando con él, creo que hace un año y pico, y se ha metido bajo el agua con las ballenas, cantó entre las ballenas, hace cosas, y en general juega con el tango, pero también, o sea, no, viene, de todo. Viene del ámbito del rock en realidad, ¿no? Pero con el tango intenta ahí cortar un poquito las diferencias que a veces hay entre el rock y el tango, ¿no? Pero además empieza y dice, bueno, ahora viene el espacio de rock y te canta una de Yupanqui, por ejemplo, con un tono rockero, que yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, me sorprendió, me movilizó un poco, y después me encantó y ahora me gusta cada vez más, así que lindísimo, ojalá se repita. Esto es en Caras y Caretas, también le damos un auspicioso saludo a esta nueva sede que queda en Sarmiento 2200. Tu fracaso, no ves la pena que me diga, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termina la función corriéndole un telón al corazón.